Si la goma de borrar come palabras, ¿por qué se pone cada vez más chiquita? Cuando los trenes silban, ¿quién les contesta? Los perros dicen que no cuando mueven la cola.